especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Continúan las celebraciones por el arrollador triunfo en 5 gobernaciones. Alcaldes y gobernadores de oposición presentan plan de gobierno conjunto. Creado batallón de dardos pinchadores de celulares. Titulares sobre criminalidad disminuyen en Petare en un 57% y aumentan en Libertador en un 32%. Ismael García. Salto de Talanquera fue la mejor decisión que tomé en Pudimos. La estrategia de Chávez es mantenernos amargados. Manuel Rosales. La interpelación no es legal y además es ilegal. El régimen intercepta llamada de celular de un tal Jesús. Abstención y abstinencia no son la misma cosa y no se deben juntar. Así lo expresó la controversial Liliana Hernández. Nueva cruzada por la democracia. Frente Nacional por la Defensa de la Constitución. Manuel Rosales presentará ante la Asamblea bestseller de sí mismo con su respectiva versión cinematográfica. George Bush afirma, no puedo dormir por los errores que cometí. El 27 de febrero será fecha inolvidable. Backstreet Boys vienen a Venezuela. Ledesma y Ocariz estuvieron pintando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Continúan las celebraciones por el arrollador triunfo en 5 gobernaciones. Según nos ha declarado doña María de los Ángeles de los Altos y Mendoza de Zuloaga, en plena celebración en uno de sus yates pequeños, la sociedad civil venezolana está feliz, contenta y súper esperanzada. Alcaldes y gobernadores de oposición presentan plan de gobierno conjunto. Para salirle al paso a las versiones que dicen que la oposición no tiene programa de gobierno, los candidatos ganadores de la oposición presentaron un documento conjunto, elaborado con suficiente anticipación, donde se delinean las bases programáticas de sus gestiones. El texto se titula Raptum pecunia populus ad rex nostrum imperialis. Creado batallón de dardos pinchadores de celulares. Un domingo de estos, posiblemente durante la LO presidente, será activado y desplegado por Chávez otro batallón más que intenta doblegar la libertad que tiene la oposición de conspirar en contra del gobierno. Titulares sobre criminalidad disminuyen en Petare en un 57% y aumentan en Libertador en un 32%. Esto es un claro indicio de que la gestión de Carlos Ocariz ya está siendo mucho mejor que la de Jorge Rodríguez. Según la prensa nacional, Ocariz ya le está dando con todo a la delincuencia en Petare y demuestra que los malandros de este municipio le tienen pánico. Ismael García. Salto de Talanquera fue la mejor decisión que tomé en Pudimos. Teníamos más de 400.000 votos en 2004 y ahora tenemos el doble, menos de 200.000, expresó el secretario de la Tolda Vinotinto, demostrando que además de un finísimo olfato político, también puede presumir de un gran dominio de la matemática. La estrategia de Chávez es mantenernos amargados. Así lo manifestó la señora Carolina Herrera, Elena Mucha Tierra en Voltini de Pedernal Manchado, a nuestro reportero de Globoterror. Es que no nos deja ni tomar un respirito, vivimos de sobresalto en sobresalto. Ahora y que quiere meter en la constitución que va a ser presidente hasta el 2021. Ay, Dios mío, no sé qué vamos a hacer. Y para colmo, la valeriana importada ya no se consigue. Manuel Rosales. La interpelación no es legal y además es ilegal. El popular y admirado ex alcalde, ex candidato a la presidencia, gobernador, ex gobernador y actualmente alcalde electo de Maracaibo, expresó a nuestra corresponsal su contrariedad por los abusos de que es objeto, con la manía que tiene la dictadura en acusarlo, aun a sabiendas de que no podrán probarle nada. El régimen intercepta llamada de celular de un tal Jesús. La llamada se realizó entre un tal Jesús, de quien se desconoce su apellido, y su eminencia el cardenal Jorge Urosa Sabino. En la llamada queda de manifiesto que el individuo de nombre Jesús era un comunista que solo quería molestar al cardenal Urosa, quien se mantuvo firme en la defensa de los valores de la libertad y la justicia. Liliana Hernández. Abstención y abstinencia no son la misma cosa y no se deben juntar. En una manifestación hecha por su parte, en protesta a la ley seca, en los días de las elecciones, la insigne defensora de todas las etiquetas, roja, negra, azul y dorada, Liliana Hernández, dijo en una prendida locución a la que asumimos venía prendida, que a partir de este año deberá eliminar los fatídicos y tortuosos días de esa ley. Nueva cruzada por la democracia, Frente Nacional por la Defensa de la Constitución. Ismael García, diputado de Pudimos, informó que varios dirigentes conformaron el movimiento Frente Nacional por la Defensa de la Constitución en vista de la campaña por la reelección indefinida. Asegura que él debe presidir esa cruzada. Mi frente es más prominente que las de los demás. Estoy dispuesto a medirme con cualquiera. Manuel Rosales presentará ante la Asamblea bestseller de sí mismo con su respectiva versión cinematográfica. El multicandidato a todos los cargos políticos, Manuel Rosales, expresó ante los medios de comunicación decentes, tal como Globoterror, que enviará a la Asamblea Nacional un bestseller de su gestión en la gobernación del Zulia con su respectiva versión cinematográfica, que él mismo hizo y editó, para demostrar su inocencia ante la chusma y ante el mundo. Bush afirma, no puedo dormir por los errores que cometí. El inolvidable presidente Bush ha dado muestras sinceras de arrepentimiento por los errores cometidos en Irak y Afganistán. Si no hubiera cometido esos errores, ahora mismo no estaríamos a punto de entregarle la Casa Blanca a alguien que no está interesado por la libertad en Venezuela. Perdón, María Corina, te fallé, expresó Bush entre pucheros. El 27 de febrero será fecha inolvidable. Backstreet Boys vienen a Venezuela. La prestigiosa, admirada y profesional empresa de espectáculos My Own Profit Producciones confirmó la visita de la agrupación norteamericana Backstreet Boys a Venezuela para el 27 de febrero del 2009. Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir de los 290 bolívares fuertes, lo que garantizará que el número de chusma y tierrudos entre la audiencia sea mínimo. Ledesma y Ocariz estuvieron pintando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El alcalde metropolitano y el alcalde del municipio Sucre estuvieron pintando paredes durante 12 horas, dando ejemplo de trabajo a toda la comunidad.

Otra posibilidad es que tienen muchos panas en la policía o cualquier opción que usted considere. Y nos puede enviar su respuesta por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE. Deja un espacio, escribe su respuesta y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. Y bueno, comenzamos. Vamos a comenzar, sí. Aquí. Vamos a comenzar con esta noticia bien interesante, que es sobre el plan de gobierno que ha presentado los alcaldes y gobernadores de oposición, para que no se diga que no tienen plan de gobierno. Tienen un texto muy interesante que se titula Raptum pecunia populus ad rex nostrum imperialis. En la nota dice: se desconocen las razones por las cuales el texto está aparentemente escrito en latín, pero se especula que el texto proviene de un original escrito durante el auge del Imperio Romano y que fue usado como base por los padres de la patria, o sea, Washington, Lincoln y otros. Bueno, nuestro corresponsal en Maracaibo le preguntó al intelectual Manuel Rosales al respecto y dijo: sí, el libro está escrito en un idioma que no parece español, más bien parece inglés, para que lo entiendan en la Corte Internacional de Malaya. Lo importante es el contenido que contiene, que propone recuperar las relaciones internacionales con nuestros aliados naturales. Dice que eso no es ningún imperio, es un país muy poderoso, ojalá fuéramos como ellos, dijo Rosales, que se le estaba escapando una lágrima cuando lo dijo. Y luego el alcalde metropolitano electo, Antonio Ledezma, también fue consultado y dijo: este programa de gobierno conjunto es un libro que atesoraba nuestro padre Carlos Andrés Pérez, quien nos lo envió para que lo usemos como fuente de inspiración. Este libro va a ser nuestra guía, como el Popol Vuh, que es muy popular en el barrio Las Mayas, al lado de Coche. ¿Así? Sí, el Popol Vuh es muy popular en Las Mayas. Ah. Sí, fíjate. Será nuestro plan de gobierno, y dice claramente que necesitamos la policía metropolitana para cumplir con nuestros objetivos. Eso dice el plan de gobierno. Ah, ok. Está interesante. Está, podemos ver en la página que está realmente bellamente ilustrado. Ah, claro. Sí. Y bueno, y hablando sobre estas elecciones, todavía la oposición está celebrando. Ellos continúan sus celebraciones por este arrollador triunfo. Claro. Que tuvo la oposición, sí, claro. 5 gobernaciones, sí, eso es aplastante. Contra 17, eso es un triunfo aplastante. Sí. Sí, bueno, y entre pitos y botellas de champaña, caviar además, y todas las delicateces dignas de nuestra democrática y decente oposición venezolana, las elegantes damas y los abrillantinados aristócratas danzaban y chocaban sus joyas y disfrutaban de finos licores y deliciosos manjares en una nostálgica evocación del emocionado grito de aquel gran 11 de abril. ¡Te amamos, Pedro! Pronto, pronto, querida amiga, pronto te invitaremos a celebrar con nosotros la gran victoria, expresó la tambaleante y eufórica María de los Ángeles Altos y Bajos, Mendoza y Zuloaga. O sea, todavía esta gente está celebrando. Sí. Y bueno, es que tienen toda la razón, pues, porque claro, pues, después de todos estos años de no ganar ni un quintico, claro, tuvieron que... enorme triunfo. Por supuesto. Entonces sí. tienen todo el derecho de seguir celebrando, sí, 2 semanas después con etiquetas y demás. Sí, sí, fíjate que, bueno, la celebración se vio un poco afectada por... el anuncio de la enmienda, ¿no? Dice la señora, nosotros entrevistamos a una señora que vive en una zona de clase media de Caracas, clase media pudiente más bien, y la señora Mucha Tierra, de Pedernal, ella estaba buscando valeriana en su amplísimo mueble bar cuando fuimos a entrevistarla, y ella dijo: imagínate, de aquí al 2021 quedan como 1, 2, 3, bueno, muchísimos años. Vamos a perder los mejores años de nuestra vida, porque esta amargura nos perseguirá a todos lados, a Miami, a París, a Londres. La va pobrecita, a perseguir, pobrecita. Claro. Y entonces dice: ¿te imaginas que estemos en la torre infiel? ¿O que estemos en la torre inclinada deprisa? Claro. Y de pronto se nos venga a la mente la imagen de ese señor. Uy, pobrecita, de verdad que... Sí, cualquiera le amarga las vacaciones. Sí, ¿verdad? No, le amargó. Sí, entonces, y ella continuó diciendo, ¿por qué el destino nos puso a ese señor de presidente y no a alguien tan culto y distinguido como Manuel Rosales? Para colmo, vienen allá en los Estados Unidos y también se equivocan, eligiendo un presidente, el presidente que no es. Claro. Y bueno, la pobre señora dice que cree que estamos cerca del fin del mundo. Y que bueno, que viene una epidemia masiva de angustia. Sí, yo pienso que debería comprarse una media tonelada de valeriana para los próximos años. De la importada, sí. Sí. Bueno, seguimos con la oposición venezolana y tenemos estas declaraciones de Ismael García, que dice que salto de Talanquera fue la mejor decisión que tomé en Pudimos. Esto nos lo envía nuestro corresponsal de Infofrenia Press. Y nos dice que, bueno, esto lo declaró este señor, que teníamos más de 400.000 votos en 2004 y ahora sacaron el doble en esta última elección, menos de 200.000, expresó Ismael García. En una presentación espectacular, llena de pantallas táctiles, música electrónica, humo de discoteca y luces de láser, un acto que no tenía nada que envidiar a lo realiza Steve Jobs cuando promociona el nuevo iPhone, y al que solo le faltaba a alguien que lo viera, Ismael García mostró orgulloso el gran crecimiento que ha experimentado Pudimos tras su ruptura con la, ¿sabes?, la secta chavista el 2007. Sujetando un gráfico que mostraba la evolución electoral de Pudimos en los años 2004, 2006 y 2008, García señaló en el mismo cómo la tendencia tras su paso a la oposición democrática ha sido vertiginosamente ascendente. Extrañamente, los años, datos, título y en general todo el texto perteneciente al gráfico estaba impreso cabeza abajo. Sí, ay, chicos, ¿será que no se dio cuenta y claro, no lo volteó? Estaba volteado, sí, pero bueno, esa es una manera novedosa de análisis del crecimiento. Él voltea el gráfico y bueno, y esa línea va para arriba. Pues, sí, volteó el gráfico, sí. Por eso es que la gente no entendió qué pasó ahí. Sí. Bueno, mire, ¿qué te parece el presidente Bush arrepentido? ¿Arrepentido? Sí, no sé de qué, porque él hizo un trabajo magnífico ahí en la Casa Blanca. Sin embargo, bueno, él es tan perfeccionista que, bueno, que está arrepentido de algunos errorcitos que cometió. Entonces, él dice, si no hubiera cometido esos errores, ahora mismo no estaríamos a punto de entregarle la Casa Blanca a alguien que no está interesado por la libertad en Venezuela. Perdón, María Corina, te fallé. Expresó el pobrecito Bush. Se fue uno de los errorcitos. Sí, él acepta que cometió algunos errores. Uno de ellos fue pensar que había armas de destrucción masiva en Irak. Entonces él dice, bueno, debía hacerle caso a María Corina. Las armas de destrucción masiva están en Venezuela. Ah, es aquí sí, la cosa. Sí. Entonces él dice que si no hubiéramos bombardeado Irak, sino Venezuela, las armas de destrucción masiva estarían en nuestro poder y el gobierno estaría en manos de fuerzas leales. Pero sobre todo John McCain hubiera ganado las elecciones. Perdón, John. Claro. Le pidió perdón a María Corina, a John. Todo. Y luego, fíjate, después que tomó una dosis de gotas del Carmen, nuestro recordado y bueno, inolvidable presidente Bush dijo, realmente este tema lo hablé con Dios varias veces. Y él me dijo que le preguntara a mis asesores de la CIA. Ocupamos Irak, colgamos a Saddam y nada que aparecían las armas. Ahora no sabemos cómo terminar. Las armas seguro que están en Venezuela. Hemos debido invadirlos a ellos. Mi amigo Manuel Rosales estaría en Miraflores. Perdón, Manuel. Perdón, Marcel. Perdón, Alberto Federico. Teodoro. Perdón, perdón. Bueno, tuvo por lo menos la dignidad de pedirle perdón. Claro. A estos personajes venezolanos. Bueno, está arrepentido y bueno, está pidiendo perdón. Antes de su salida de la Casa Blanca, tiene que, bueno, por lo menos pidió disculpas por todas las metidas de pata. Sí, pero cosas insignificantes. Claro. Bombardearon un país sin querer, o sea, por un error en información. Bueno, eso le pasa a cualquiera. Cualquiera. Eso le puede pasar a cualquiera, le dan una mala información y bueno. Y bombardea, pues, porque es su deber. Sí, pobrecito, sí. George Bush. Sí, bueno, y para terminar, antes de irnos al corte, tenemos esta noticia sobre las declaraciones que dio Manuel Rosales en torno a la interpelación. Ajá. Según él, la interpelación no es legal y además es ilegal. Según Lagunita Express, el inteligente Manuel ha tomado todas las precauciones para evitarlo. En tal sentido, nos ha manifestado lo siguiente. No asisto más a la interpelación. Eso no es un acuso de poder. Además, yo soy un filósofo. Yo no soy ningún suelo echivo y eximo respeto. No burusas. Al mismo tiempo, quiero informar al público presente que a pesar de que yo voy ya para los 20 años en el poder, entre la alcaldía y la gobernación, y ahora otra vez a la alcaldía, considero que es ilegal que Chávez quiera reerigirse. Claro, no, sí, es que es sorprendente la manera que tiene de manejar ese lenguaje, ¿no? Tan filósofo. Tan culto y refinado, claro. Con tanto dominio del lenguaje. Por supuesto. Y bueno, y continúa Manuel diciendo, a la reerección solo se pueden respirar en democracia. Y nosotros estamos viviendo en una dictadura y el dictador lo que quiere es perturbarse en el poder y seguir siendo reerecto. Con esta insultación que nos ha proferido el dictador, vamos a tener que echarle cholas, porque si no, se reelige y gana o lo que es lo mismo, que vuelve a ser presidente. En Venezuela vamos a tener una catacumba política, porque si matan a la democracia y la democracia se muere, estaremos aislados en una isla rodeada de agua por todas partes. ¿Vos me entendéis? Sí, no, esto hay que sacarlo, esto que voy a imprimirlo. Esto hay que imprimirlo y repartirlo a todos los venezolanos para que puedan entender la profundidad del mensaje. Te amamos, Manuel. Bueno, tenemos que ir a una pausa y enseguida regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.